disparate. Los políticos nunca se van, son como colillas en el váter, dientes brillando en una cara mate. Vengo a ganar, no a dar clase a los rappers, la lengua es un bate. Son como putas en Amsterdam con su flow de escaparate. Bebo ron como si fuera sake, grabando en el quirófano, operando sin guantes de látex y el pulso firme. Ven a sentirme, voy a dar mucho que hablar antes de irme. Nunca encontrarás balas de mi calibre, mi polla en tu garganta es mejor que el jengibre. Me gusta pensar que sueño despierto, me gusta caminar por el valle de los muertos. Veo de todo y no cuento nada, la boca cerrada, el micro abierto. Miro el pasado, soy el futuro, tengo más vivido que contado, seguro. El libro negro es mi biblia, soy blanco de la impresión. La envidia es el deporte nacional, bla bla. Chimucheo, raperos que odian el rap, es lo que veo. Quieren retarme, soy demasiado bueno, hago que vuelen. Ya empiezan a llamarme queroseno. Que lo sé yo, soy oro en tu cuello, soy oro en tu sello. El rap es tu droga, yo soy tu camello. Sniffas mi yeyo, que lo sé yo, soy oro en tu cuello, soy oro en tu sello. El rap es tu droga, yo soy tu camello. Sniffas mi yeyo.